En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este frío viernes 9 de febrero de 2018 con apenas 10 grados y medio de temperatura. Aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca, también desde Teleelch para todos los que nos seguís por la gran pantalla y para los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo, pues bienvenidos. Vamos ya con los titulares en el día de hoy en torno a la actualidad del Elche Club de Fútbol. Arrancamos. El Elche Club de Fútbol juega este domingo a las 12 del mediodía en el campo de Somalferiz contra el Atlético Baleares con el objetivo de sumar 3 puntos para abrir brecha con los perseguidores y acercarse al segundo puesto. Será una jornada de enfrentamientos directos, el segundo contra el cuarto, el quinto contra el sexto. Por cierto, el próximo partido del Elche en casa la semana que viene, domingo 18 de febrero a las 5 de la tarde en el Martínez Valero, ya empieza el calendario de los equipos más fuertes. Será el Atlético Saguntino, a día de hoy sexto, el que visite el Martínez Valero la semana que viene, domingo a las 5. El entrenador del Elche cuenta con 18 futbolistas e incluirá a Samba ante la baja de última hora de Manu Sánchez. Por lesión en los isquiotibiales, ya se perdió el último desplazamiento a Peralada por decisión técnica, ha pasado de ser un fijo a prácticamente desaparecer del mapa Manu Sánchez, Manolín. Tampoco estarán Javi Flores, Zotko, que hoy ya entrenaban con el recuperador, Corozo y tampoco Primi, que según el técnico parece que se hizo daño en los minutos que jugó el otro día frente a los chinos. Esperemos que no sea una recaída. Será un partido muy especial para el técnico del Elche, Josico, que entrenó la temporada pasada al Atlético Baleares. En marzo fue fichado y la verdad es que consiguió una machada. Había una distancia de 9 puntos sobre el playoff y esa distancia la enjugó en las últimas 10 jornadas clasificando al equipo para el playoff. Un Josico que reivindica sus números desde que llegó al Elche y avisa de que será un partido fuerte. Partido para hombres y partido de playoff, podemos decir, porque Baleares es un equipo de playoff el año anterior, una gran plantilla. Y por ahí nos vamos a encontrar muchos rivales en los cuales te tienes que adaptar a todo lo que venga. Y todo lo que venga es el campo, el árbitro, la afición, las dimensiones. Si queremos ser competitivos y si queremos subir en este tipo de campos, creo que los equipos se salen fortalecidos. Claro que creo, los veo todos los días. Yo, desde que llegué aquí hace 9 jornadas, creo que solamente Villarreal ha sumado más puntos que nosotros, a pesar de que se hable que tenemos que mejorar cosas, por supuesto. Somos un equipo que trabajamos bien, que ves a los chavales comprometidos, los ves implicados en el día a día. Tratamos de jugar más de lo que la categoría te permite. Por ahí las ocasiones que nos hacen casi siempre es por tratar de arriesgar más de lo que debemos. No recuerdo a José Juan que nos haya salvado ningún partido, no recuerdo paradas, no recuerdo, ves por ahí muchos vídeos. Y me da seguridad a mi equipo. Luego, independientemente que sale un domingo y estamos más espesos, como el otro día la primera parte, puede pasar. Los partidos duran 90 minutos, hay que madurarlos, tenemos que mejorar mucho, y soy el primero que lo reconozco y estamos encima de ellos, pero para los jugadores no es fácil cuando un rival viene, se te encierra, te tapa, y te desespera y por ahí te desenchufas. Yo creo que voy por buen camino, creo que el equipo con los refuerzos estamos mucho mejor, hemos ganado en profesionalismo, en espíritu, y luego que venga lo que tenga que venir. Posiblemente o podemos perder el domingo, pero seguiré creyendo en estos jugadores. Pues tienen que mejorar, pero desde que él llegó solo el Villarreal B ha sumado más puntos en esos 9 partidos. Partido de hombres, partido de playoff. Dejaba claro que van por el buen camino y que con los refuerzos han ganado en espíritu y en profesionalismo. En el plano institucional, el Instituto Valenciano de Finanzas ha declarado quebrada la subasta del crédito contra la Fundación Elche Club de Fútbol al no cumplir el adjudicatario con las condiciones fijadas. El Elche, único postor y adjudicatario, no ha presentado el aval exigido para cubrir la sanción de la Comisión Europea, ni la Junta de Accionistas autorizó la compra del crédito. Con la subasta quebrada, el Elche acudirá a la adjudicación directa del crédito, una intención que anunció el propio presidente del Elche, Diego García, el lunes, al finalizar la Junta de Accionistas. A esta compra del crédito quebrada podría acudir también el empresario. Bueno, la subasta es la quebrada, no el crédito. Pues a esta compra del crédito podría acudir también el empresario José Miguel Garrido, expresidente del Albacete, y cuyo interés en hacerse con el control del Elche motivó la puesta en marcha por parte del IVF de esta segunda subasta, que hoy ha quedado quebrada oficialmente. Repasaremos también la agenda deportiva. Tenemos mucho que cortar, mucha tela, así que arrancamos ya. Vamos rápido. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Una joya es para siempre, para toda la vida. Ernesto Joyero. Fabricamos cualquier diseño, en plata, en oro. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, siempre apostando por la innovación, con las últimas tendencias en joyería. Somos fabricantes con más de 20 años de experiencia. 14 de febrero, Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Por todos los santos, menuda cocina. ¿Quién te la ha hecho? ¿Santos? Sí, por todos los santos, pero ¿de quién es? Santos, cocina Santos, las mejores del mundo y con los diseños más vanguardistas. Dan ganas de cocinar. Deja, ya cocino yo. Eres un santo. Apunta, cocina Santos, solo en Hogar Mobiliario, en Avenida de Novelda 9, en Elche, y ahora están de rebajas. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Vamos ya con la previa de ese partido que el Elche va a disputar este próximo domingo a las 12 del mediodía en Palma de Mallorca, concretamente en el campo de Somalferit, que es de nuevo campo pequeño, campo en el que hay césped artificial, hierba sintética, y donde, bueno, pues los blanquiverdes van a tener que ajustarse los machos, ponerse, como se suele decir, el mono de faena, porque va a ser un partido de máxima intensidad, teniendo en cuenta que además del campo, el equipo es un león herido, El Atlético Baleares es un equipo que se hizo para luchar por el ascenso, para luchar por el playoff y que está tercero por la cola. Y además ha cambiado de entrenador, con lo que esto siempre conlleva. Además, un técnico, Manix Mandiola, con bastante experiencia en Segunda B, incluso en Segunda A, ascendió hace en 2006 de Segunda B a Segunda A Eibar, luego lo mantuvo, también en Segunda A entrenó al Alavés, y bueno, y en Segunda B ha entrenado a varios equipos, Tudelano, el Burgos, en fin, tiene bastante experiencia, es un hombre de carácter, y desde luego, durante esta semana, desde que llegó el martes, pues les estará poniendo las pilas, más que tácticamente, yo creo que se trata de motivar, de buscar ese efecto de revulsivo en las primeras horas y en los primeros partidos. El Elche tiene que saber jugar ese partido con cabeza, pero tiene que ser valiente, tiene que jugar con el corazón de un hincha, tiene que demostrar el porqué tiene en estos momentos 40 puntos, es decir, 18 más que el Atlético Baleares, que solo ha ganado un partido en su campo, empatado 7 y ha perdido 3. En su campo solo ha marcado 7 goles y le han hecho 9. Para ese partido parecía que el técnico iba a tener 20 futbolistas, pero Manu Sánchez tiene molestias en los isquiotibiales, decía el técnico que podría ser incluso una rotura pequeña, y Primi, que ayer ya volvía a los terrenos de juego, pues decía que se ha hecho daño, o sea que tampoco lo incluye. A ello hay que unir a ellos a Javi Flores, que hoy ya pues hacía trabajo de recuperación. Zotko, lo mismo, trabajo de recuperación, pero no están. Veremos si para la semana que viene al menos Javi Flores está. Y Corozo, es decir, 5 bajas. Tiene 18 justos, pero yo creo que se va a llevar a 19 o descartará a uno, porque parece que Samba va a ser de la partida. Tiene dudas el técnico en el 11 titular, por las dimensiones del terreno de juego, por el césped artificial, por dotar de más músculo al equipo. Y la prueba que hizo ayer con Johnny Bentic y Provencio tirado a la izquierda, no la descarta, tampoco es que la haya confirmado. Como tampoco ha dejado claro si Sori podría ser titular para este partido. Ha dicho que tiene posibilidades. Lo que se ha dicho es que Edu Albacar va a jugar, teniendo en cuenta que es un campo donde el balón parado va a tener muchísima importancia y en eso la zurda de Edu es prodigiosa en esta segunda división B. Por tanto, nos arriesgaríamos con este 11 que vaya a poner mañana, mejor dicho, el domingo, mañana entrenamiento último y luego parten a las 16:50, sale el avión hasta Palma. El partido es el domingo a las 12. Desde las 11 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. José Juan estará en portería. Defensa para Gonzalo Verdú y Neider. Parece que ya ha encontrado su pareja de defensas, sobre todo la pareja de baile de Gonzalo Verdú, porque Verdú siempre ha sido un fijo, pero siempre han ido los acompañantes, unas veces Golobar, otras Primi, otras el propio Edu Albacar. Bueno, pues parece que con Neider ya ha encontrado el dúo, el tándem ideal. Edu Albacar estará en el lateral izquierdo, Tecchio lateral derecho. Por delante, si no cambia el sistema con ese 4-2-3-1, Johnny, yo creo que Provencio va a jugar bien en la izquierda o bien en su puesto natural, que sería por el centro. Veremos si juega con ese 4-2-3-1 o 4-3-3. En principio, Provencio y Bentic junto a Johnny serían los tres centrocampistas. Johnny, Bentic y Provencio, más tirado a la izquierda, con Collantes por la derecha y Nino y Benja arriba, aunque no descartamos a Sori. Si quiere jugar con medias puntas, extremos puros, pues tiene a Josan para jugar por la izquierda, o incluso Iván Sánchez y Collantes por la derecha. Pero en fin, veremos. El resto, Guille Vallejo, Manu, que se caería del 11, le quitaría el puesto de Dolbacar, Iván Calero, Bentic, si no juega, Iván Sánchez, si no juega, Lolo Pla, Sori, si no juega, y Samba estarían en el banquillo. Las bajas, como digo, Javi Flores, Zotko, Primi, Manu Sánchez y Corozo. En una semana un poco atípica por los dos partidos amistosos, el técnico reconocía que le gusta jugar partidos amistosos, es de la vieja escuela, y es cuando el jugador mejor compite. Además, le ha servido para darle minutos a jugadores que él quería ver, sobre todo los que han llegado ahora, pues llámese Manu, llámese Neider, Josan, y que reconoce que llegan bien, sobre todo tras la última victoria. El equipo llega bien. Después de ganar el domingo, las semanas se hacen mucho más llevaderas. semana típica, dos partidos amistosos, porque creo que hay gente nueva que venía de no jugar y de la mejor manera que se integran en el grupo y en el equipo, en la filosofía que tenemos de juego, es compitiendo. Y compitiendo son partidos, sabemos que no se da el 100%, pero sí que me sirven más a mí y a ellos para corregir errores y garantizarnos que, bueno, que el domingo pues el compañero que tenga al lado pues tenga una noción de lo que va a hacer el compañero nuevo que ha llegado. Pero a mí me gusta, siempre me ha gustado entrenar, competir, y aunque sean amistosos, pues ahí cada uno se exige lo que cree que debe exigirse. Hay gente que está más cargada. También subimos y vemos jugadores de la cantera que nos viene bien para que se vayan haciendo. Yo creo que a mí me gusta y a ellos también, y bueno, vamos a hacerlo asiduamente. ¿Será para él un partido especial, teniendo en cuenta su pasado palmeño? Muy especial, con muchos recuerdos. Viví el año pasado pues 3 meses muy bonitos. Nos quedamos a las puertas de cumplir un sueño con un equipo que bueno, me llegué con el objetivo de clasificar para Copa del Rey, pero cogimos una dinámica ganadora, enlazamos muchas victorias y nos dieron para recortar 11 puntos y meternos en playoff, con la mala suerte de caer de la manera que caímos en el Carlos Belmonte contra el Albacete, que luego subió. Y muy agradecido al trato de la prensa, de la gente de Baleares, tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos, los jugadores, fue una etapa muy bonita para mí. Etapa bonita para él, y le decían que allí le echan en falta. Una cosa muy rara, porque es uno de los presupuestos más altos de la categoría. Han fichado jugadores con grandes contratos, con jugadores con la flecha para arriba, jugadores buenos de la categoría, pero no es normal que solo lleven una victoria en casa, no es normal que lleven 3 entrenadores. Hay un vestuario muy sano, un vestuario muy deportista, muy comprometido, y los clubes muchas veces entran los equipos entran en dinámicas negativas, todo le pasan a ellos, partidos que deben ganar los empatan, los que debes perder los pierdes, están ahí. Yo creo que es un equipo que se va a salvar porque tiene potencial y se ha reforzado aún mejor, pero que espero que sea a partir del próximo domingo, porque estos 3 puntos para nosotros nos darían un gran salto. Un gran salto, teniendo en cuenta que se enfrentan además el Villarreal B segundo contra el Cornellá cuarto. Es Cornellá-Villarreal B, el cuarto recibe al segundo, por tanto, pase lo que pase en ese partido, si el Elche gana, va a salir beneficiado. Lo ideal sería un empate, así le recuperas 2 puntos al Villarreal B y abres brecha con el Cornellá otros 2 puntos. Pero vamos, si gana cualquiera de los dos, también te beneficia, insisto, si tú ganas. Y no olvidemos que quinto y sexto, que ahí es el verdadero objetivo que tiene el Elche, alejarse con la distancia mayor, cuanto antes mejor, del quinto, para asegurar plaza de playoff, pues quinto y sexto se enfrentan entre sí. El Lleida, que es quinto, visita la cancha del Saguntino, que es sexto. Y además el Saguntino es el visitante en el Martínez Valero el próximo domingo, la semana que viene, domingo a las 5, domingo 18. Por tanto, puede ser una jornada muy importante para el Elche, insisto, si los blanquiverdes son capaces de ganar. ¿Y qué tiene que hacer el Elche para ganar? Así se lo preguntamos a Josico. Como siempre digo, rayar a un gran nivel. Yo conozco perfectamente el campo, conozco la mayoría de los jugadores, sé lo que nos van a encontrar, mucho balón dividido, mucha segunda jugada. Para nosotros es un inconveniente el cambio de entrenador, porque bueno, todo lo que uno tiene más o menos planificado de cómo va a ser el partido, nos es más difícil. No sabemos si va a jugar con defensa de 4, defensa de 5... Vamos a ver qué deciden, pero me preocupan los míos, que sepan interpretar a qué campo vamos, a qué equipo nos vamos a enfrentar, a qué rival vamos a tener delante. Son muchos condicionantes que tenemos que saber leerlos, y va a ser un partido de mucha lucha, mucha segunda jugada, balón que bota mucho, y hay que saber elegir cuándo se puede jugar y cuándo no. Ahí va a estar la clave del partido. Pero también la clave es ser valientes, ser ambiciosos, arriesgar para ganar. En eso estamos y el último partido ya vimos que en Peralada, en minuto 1, tú quieres ir a por el partido, quieres jugar, Tequio desde el minuto 1 ya quiere ir por fuera y hacerte dueño, hacerte ir a buscar la portería contraria. Y en esta categoría muchas veces el intentarlo, el incitarlos a que vamos a ser protagonistas, pues te lleva a esas cosas. La seguridad defensiva es algo que al final, con la calidad que tenemos, sabemos que nos tiene que dar puntos. y es un campo que vamos a tener que valorar muchas cosas y que vamos a tener que comportarnos como hombres. Vi el último partido en casa de ellos contra Mestalla y a los chavales los amedrantaron, le hicieron de todo, son chavales jóvenes y ya cuando estás en esa situación parece que lo de menos es jugar y que lo demás es sacar los tres puntos de la manera que sea. Entonces ahí en esas aguas tenemos que saber desenvolvernos. Dudas, ¿puede cambiar de sistema? ¿Provencio podría jugar en la izquierda? Tengo dudas porque no sé el rival que me voy a encontrar al cambiar el entrenador y para mí es difícil plantear un partido sin saber el estilo que me va a proponer el rival. Tengo idea más o menos de cómo trabaja Manis, pero cuando llegue allí él y vea a sus jugadores, pues optará por una alineación u otra. Pero el partido va a cambiar poco porque, como te he dicho, el campo te condiciona mucho, esas segundas jugadas, el saber elegir, el saber tener, darle pausa cuando tenemos que darle y el saber no cometer errores o no correr riesgos en nuestra portería. El balón parado va a ser definitivo y por ahí vamos a trabajarlo. Seguramente sí. Aquí, cuando dice seguramente sí, se le estaba preguntando sí a Edu Albacar por... ser el campo que es y la estrategia tener su importancia si jugaría mañana o el domingo. Seguramente sí. ¿Paco? Seguramente sí. Bueno, pues ya voy. Gracias, Antonio. Bajas. Tiene más de las esperadas. Y también, bueno, ayer se hizo un poco daño y en principio somos 19 y vamos a ver si damos descanso a alguien. Valorando un poco todo esto que estoy diciendo y bueno, lo que sí estoy seguro que van a salir 11 jugadores ahí a pelear, que vamos a ir a dar la talla, a proponer lo que nosotros sabemos que es jugar a fútbol y saber valorar que la seguridad defensiva y la portería cero al final nos da muchas opciones. Por tanto, 19 porque cuenta Samba. Si no se lleva 19 y se lleva 18, tendrá que hacer un descarte. Recordemos que Manuel Sánchez no está por lesión. Teniendo en cuenta todo lo que ha dicho, las condiciones del terreno de juego, ¿saldrá el Elche a dominar, a llevar la voz cantante o a esperar? Eso hay que valorarlo ahí porque el juego se va a cortar mucho, mucho saque de banda, mucho juego directo, segunda jugada, faltas, por ahí desconectas, el partido nos va a obligar todo el rato a bajar el juego, balón parado, la meten arriba, segundas jugadas, mucha interrupción. Y es lo que tenemos que saber manejar. Tenemos un equipo perfectamente que tiene que saber hacer eso y luego seguramente con el paso de los minutos el partido hay que madurarlo. Habrá momentos que se pueda jugar mejor, que se pueda tratar mejor el balón, pero siempre sabiendo que la seguridad atrás va a ser importante y que el rival muchas veces el juego no va a tener mucho ritmo y tienes que aprender a conectar y a desconectar. ¿Qué le ha pasado a Manu Sánchez? Pues le han hecho pruebas hoy, creo que le hacían una resonancia, tiene molestias en el isquio, se sintió un poco contra el equipo ruso y bueno, está ahí, parece que no es gran cosa, que no es una rotura muy grande, pero sí que tiene molestias en el isquio. Para nosotros es un inconveniente grande porque este es de los campos donde Manu nos hubiera venido bien por su físico, por su fortaleza y es un inconveniente. Una cosa, primero... Parece que no es una rotura grande, por tanto es una rotura pequeña, por lo que ya entienden que se va a perder no solo este partido, sino el próximo seguro. Entre 2 y 3 semanas, si hay rotura, no se las quita nadie. Y segundo, decía que para este partido Manu Sánchez le hubiera venido muy bien. ¿Y por qué en Peralada, que es similar, no les hubiera venido bien un hombre de músculo en el centro del campo? Lo digo porque a Manu no se lo llevó en Peralada. A veces hay contradicciones que uno no acaba de entender. Seguía hablando, le seguimos preguntando sobre Manu. Sí, en principio, salvo que el doctor me diga cualquier otra cosa que hoy le hacían prueba, él se nota molestias y es muy difícil que en 24 horas pues, pueda mejorar lo suficiente como para viajar. ¿Tienes 18? Sí, pero bueno, más Samba, que también lo tenemos trabajando hoy, y 19 con Samba, me parece. Sí. 19 con Samba, si quiere llevarse 18, que son los que entran, tendrá que hacer un descarte o puede llevarse los 19 por si alguno pasa mala noche. No sería la primera vez. No olvidemos, por ejemplo, el propio Javi Flores en Peralada. Sori, por lo visto, contra los rusos y contra los chinos, jugó de titular contra el CSKA y el Chantun Yatai. ¿Es una prueba porque precisamente piensa en él para jugar de inicio en Mallorca?

Paco Gómez. Bueno, pues Josico se equivocó por un puesto. Decía que desde que él llegó, solo el Villarreal ha sumado más puntos. Le ha faltado el Olot. El Elche sería en una clasificación virtual el tercero, porque ha sumado 15 puntos desde que está en el Elche. El Olot uno más, 16, y el mejor, el Villarreal B, 18. Por tanto, desde la llegada de Josico no sería el segundo mejor, sino el tercero mejor. No se lo vamos a tener en cuenta. El Elche, mañana último entrenamiento. Luego partirán a las 16:50 a Palma de Mallorca en ese vuelo directo. El partido el domingo a las 12. Desde las 11:30 te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. A nivel institucional, destacar que el IVF hace un rato ha declarado oficialmente quebrada la subasta del crédito contra la Fundación del Elche Club de Fútbol al no cumplir el club con las condiciones fijadas. El Elche era el único postor y adjudicatario y no ha presentado el aval exigido para cubrir la sanción de la Comisión Europea, ni la Junta de Accionistas autorizó la compra del crédito. Se suspendió la votación. Hoy lo ha publicado el Instituto Valenciano de Finanzas. Que queda quebrada esa subasta del crédito que ostenta el Banco Público frente a la Fundación Elche Club de Fútbol y que está garantizado mediante prenda a favor del IVF sobre el 54,7% de las acciones del club que titula la Fundación. Recordamos que el 25 de enero el IVF adjudicó este crédito al Elche, que fue el único postor que se presentó a esta subasta y cuya oferta económica era de 11.936.000 euros, un importe fijo de 137.000 euros y un importe variable de 11.800.000 a pagar en un periodo de 15 años en función de la categoría en la que milite el club. Tras esta adjudicación, el Instituto Valenciano de Finanzas instó al club a que en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la adjudicación que tuvo lugar el 1 de febrero presentara aval bancario otorgado por una entidad de crédito supervisada por el BCE por un importe que cubra el principal del crédito del IVF frente al Elche, derivado de la decisión de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, es decir, de la multa de Bruselas. Bueno, pues transcurrido este periodo, el adjudicatario no ha presentado el aval exigido, tal como se recogía en las bases de la subasta publicada, y en la misma resolución de adjudicación se solicitaba al club la remisión al IVF de la certificación del acta de la Junta General, en la cual constara la autorización por parte de los accionistas para la adquisición de ese crédito. Y la Junta, evidentemente, no votó esta autorización, con lo cual no se ha cumplido este requisito. Por tanto, ante el incumplimiento de las condiciones fijadas en las bases, el IVF declara quebrada la subasta. Con la subasta quebrada, ¿qué va a pasar ahora? Pues que el Elche acudirá a la adjudicación directa del crédito, una intención que anunció el presidente Diego García tras la celebración de la Junta, y a esta compra del crédito podría acudir también el empresario José Miguel Garrido, expresidente del Albacete, y cuyo interés en hacerse con el control del Elche motivó precisamente la puesta en marcha por parte del IVF. Recordamos que dijo públicamente que si la subasta quedaba quebrada, él acudiría, lo que no supondría es que también el Elche quiere acudir. Por tanto, se abre así otro capítulo en esta historia interminable entre el Elche y el IVF que dirige Manuel Illueca y que, bueno, pues no hay manera de que esto termine. Sigue el culebrón de perfil bajo de este Elche Club de Fútbol y del Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, y vamos a repasar ya la agenda deportiva del fin de semana, donde además del partido del Elche, que es el domingo en Baleares o en Mallorca contra el Atlético Baleares, en tercera división el ilicitano recibe mañana sábado al Olympic de Xàtiva a las 4:15 en el Martínez Valero. Mañana sábado 4:15 Martínez Valero. En división de honor juvenil, Torre Pacheco Kelme, mañana a las 4:30 y el Elche recibe al Valencia el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B recibe al Castellón, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva Campo 6. El Celtic Elche recibe al Valencia B el domingo a las 12 en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva. Y el Elche B juega en casa del Racing Algemesí el domingo a las 12:30. En preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Torrevieja mañana sábado a las 5 en el campo 7 de la Ciudad Deportiva. En fútbol sala, esta noche a las 20:45, el Elche Club de Fútbol Sala juega en Antequera tras su importante victoria la pasada semana en Tenerife, lo que le ha hecho salir del descenso. Ahora tiene un difícil compromiso en Antequera esta noche a las 9:15. En balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang recibe al Cañamelar de Valencia mañana sábado a las 6 en el pabellón de Carrús. En primera estatal masculina, el Eldense recibe al Elche Vulcanizado Salverola el domingo a las 12:30. En la Superliga 2 femenina, el líder, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, que ya está clasificado para jugar el playoff, puede ser líder matemáticamente si vence mañana a la Universidad de Alicante. Partido que se va a disputar a las 7 en La Olla. Y en waterpolo, segunda división masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Club Natación Premia mañana sábado a las 4 en el pabellón Esperanza Lag. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la agenda deportiva. Os emplazamos el domingo a las 11:30 para contaros, para retransmitir en directo desde el campo de Son Malferit, en Palma de Mallorca, ese Atlético Baleares Elche Club de Fútbol con todo el equipo de Marcador. Y el lunes, pues las mejores imágenes con todos los protagonistas en A Todo Gol en Tele Elche a las 10 de la noche. ¡Feliz fin de semana! Mil gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.